Criatura, antes de viajar, repostá en la Catria, que os vais a ahorrar hasta 10 céntimos por litro. Yo siempre pido que llenen el depósito y así no me deja tirado el coche y no dejo acolazada toda la palmera. Ahorra y cuida tu motor con el combustible aditivado de Estación de Servicios La Catria. Carretera Sevilla-La Rinconada, kilómetro 4, lacatria.es. Y además, consigue lavados gratis. Nos toca ahí, surtido 4. Tire usted para adelante.